Pronóstico grave tras la operación de David Galván en la Plaza de Toros de Jaén. El diestro ha sufrido hoy una grave cogida en el brazo en la segunda de la Feria de San Lucas. Fue arrollado cuando recibía por Tagayola al sexto toro de la tarde. Protestas en Italia y Portugal. Al menos 15 personas han sido detenidas por los altercados que se han producido en algunos puntos de la manifestación contra la austeridad, que ha congregado a 30.000 personas, según las autoridades, por las calles de Roma. Algunos de los manifestantes han instalado tiendas de campaña frente al Ministerio de Infraestructuras. Los detenidos, 13 chicos y dos chicas, tienen todas edades comprendidas entre los 16 y los 25 años. Y en Portugal, decenas de miles de manifestantes han vuelto hoy a la calle en diferentes puntos del país para mostrar su negativa frontal a los ajustes aplicados a instancias de la Troika y a los cortes del gasto público que prepara el gobierno para 2014. Los trabajadores de los astilleros de la Bahía de Cádiz tienen que ratificar en asamblea el principio de acuerdo sobre el convenio colectivo alcanzado entre la dirección de Navantia y los representantes sindicales. Ketty Castillo. Los sindicatos aceptan la congelación salarial y el aumento de jornada en 16 horas anuales. Según el presidente del Comité Intercentro, José Antonio Oliva, la plantilla hace un esfuerzo importante para que la empresa se consolide. Bueno, pues en una situación de inquietud y de incertidumbre por la falta de cargas de trabajo, los trabajadores somos capaces de hacer los esfuerzos que tengamos que hacer para consolidar la compañía en cuanto al aspecto económico, ¿no?, en cuanto al capítulo económico, pero sobre todo para que sirva de mensaje hacia la empresa y hacia el gobierno de que los trabajadores lo que queremos es consolidar el presente y el futuro, sobre todo de esta compañía, ¿no? Por eso exigen participar en la elaboración del futuro plan estratégico de Navantia. Además, insisten en que nada de esto servirá si no se consigue carga de trabajo. Los jefes de Estado y de Gobierno de los países iberoamericanos reunidos en la ciudad de Panamá con ocasión de la 13ª Cumbre Iberoamericana han expresado su pleno respaldo al diálogo de paz entre el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC. Los mandatarios destacan que este proceso, que contribuye a la paz en la región, refleja el deseo del pueblo colombiano y el de toda la comunidad iberoamericana de poner fin a un prolongado conflicto interno que ha afectado al desarrollo político, social y económico de este país. Como saben, el rey Juan Carlos, convaleciente de su operación de cadera, no ha acudido a esta cumbre. El monarca ha reducido peso las últimas semanas debido tanto a la medicación que se le suministra y la que ha dejado de administrársele, como a los continuos ejercicios de rehabilitación. Ya se van conociendo novedades en torno al Festival de Cine Europeo de Sevilla, que se inaugura el próximo 8 de noviembre. Una comedia española abrirá el certamen, que se dedica al cine portugués. José Manuel de la Linde. El título de esta comedia, Tres bodas de más, con todo su elenco presente, Inma Cuesta, Paco León y Martiño Rivas. Especial atención tendrá el cine portugués y del que se ofrecerá una veintena de títulos. Directores como Leos Caras acudirá también a esta edición, en la que se van a proyectar más de 180 películas en las diferentes secciones y que permiten al público diseñar su propio programa entre tan amplia oferta y con propuestas para todos los gustos. Varios equipos andaluces han jugado hoy sus partidos este sábado en primera división. Estos son los resultados definitivos: Real Madrid 2, Málaga 0 y en segunda Córdoba 1, Sabadell 0, Recreativo 3, Lugo 3. Son las 11 y 3 minutos. RAI es información, RAI es música, RAI es servicio, RAI es fin de semana.